pienso en ti. Cuando tus ojos miro las estrellas del cielo, siempre es noche oscura cuando existes tú. Existes en mis sueños, también en mi poder. Cuando tú te sonríes, el mundo voltea a ver. También en mi poder, cuando tú te sonríes, el mundo voltea a ver. Igual de pensamiento, igual como soy yo, la que a mí me quiera.